Un mundo de colores y sentidos se disponen a cambiar tu forma de escuchar o sentir. Todas las verdades absolutas desaparecen por un momento para percibir una nueva forma de aceptar lo que nos rodea. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Texturas sonoras con ritmo. Colores o manchas que pintan historias y canciones. Instrumentos que emanan con fuerza, formas y figuras. Sinestesia Radio. Radio. Producción y conducción. Yanina Orellana, Wanda Machen. Operación técnica. Leo Vázquez. Locución. Alejandro Lacuaniti. María Areganelo. Sinestesia Radio. Escúchanos con los ojos. Sentinos con el cuerpo. Sí. Sinestesia. Radio. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a Sinestesia en esta versión 2009. Nos hemos tomado medio año sabático de Sinestesia, les damos la bienvenida a todos. Bueno, en estos años han pasado muchos músicos y bueno, esperamos a muchos más en este 2009. Muy buenas tardes, Wanda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bueno, tarde pero seguro, ¿no? Llegamos finalmente y bueno, tenemos muchos músicos que han pasado por el programa, es verdad. Vamos a mencionar y agradecer a algunos, así al aire, en vivo, en este primer programa. Uh-huh. Javier García, Delfín Oliver, Ricardo Cavalli, Esteban Seigman, Walter Malosetti, Fernando Rusconi. Ameneiro, el trío de México. Desde Chiapas. Claro. Bueno, han pasado muchísimos músicos desde el año 2006 hasta este año. Agradecemos a todos y bueno, a los que vienen en este 2009 y bueno, ya tenemos a nuestro músico invitado el día de hoy acá en estudio. Uh-huh. Lo vamos a estar presentando en instantes. Tenemos agenda. Tenemos agenda como todos los años. Hay que recordar que es nuestro segundo año en vivo también. Sí. Y bueno, la agenda bueno del músico, por supuesto, y de un montón de fechas importantes para la gente que tiene ganas de escuchar buen jazz aquí. Vamos a estar hablando también con nuestro músico invitado sobre la visita de un gran saxofonista que es Ornette Coleman, que estuvo acá en la Argentina el 7 de mayo. Seguramente estuvo ahí nuestro invitado, así que vamos a estar hablando en instantes. Vamos a estar en comunicación telefónica con otro músico que está radicado fuera del país, que nos va a estar contando sobre sus presentaciones acá en la Argentina. Les damos la bienvenida a todos. Esto es Sinestesia. Sinestesia Radio, @yahoo.com.ar. Radio. Saxofonista, clarinetista, compositor, fue miembro del Quinteto Urbano, que fue un grupo de talentosos músicos que estuvieron durante 5 años dentro de la escena del jazz local, con 3 discos. En el año 2004, nuestro músico invitado presentó su primer trabajo discográfico llamado Tonal, con Ernesto Jodos y Sergio Bardinelli. En esta oportunidad viene a presentar a nuestro programa su segundo trabajo discográfico llamado Soy Sauce, que es música de Luis Alberto Spinetta. Le vamos a dar la bienvenida a Rodrigo Domínguez a Sinestesia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muy bien, vamos a arribar un poquito más el micrófono. Ahí va mejor. Sí. Bueno, segundo trabajo discográfico, soy Sauce, trabajo en un cuarteto. Haces música de Luis Alberto Spinetta. En realidad queríamos preguntarte por qué este disco temático, uh-huh, y por qué elegiste a Spinetta, que bueno, seguramente no sé si eras fanático, pero te debe gustar muchísimo. Sí, mira, la idea de hacer música de Spinetta es como muy vieja. O sea, ya empezó cuando yo empecé a tocar el saxo, ya hacía rato que me gustaba Spinetta, así de adolescente y todo. Y cuando empecé a tocar, me gustaba tocar encima de las canciones y como sacar las melodías y tratar de imitar un poco la forma de cantar de él, así esa expresividad y todo. Y bueno, y estaba la idea, ¿no? También en un momento me enteré que en el jazz uno de los vehículos de improvisación más importantes son las canciones de Broadway o de películas, etcétera, que se llaman standards. Y entonces, pensando en eso, o sea, si se improvisa sobre esas canciones, ¿por qué no improvisar sobre las que para nosotros son populares, ¿no? O sea, o están como en nuestro imaginario histórico, digamos. Y además que nada, a mí me encanta. Entonces nada, empecé a experimentar un poquito sobre eso. Después, en la última época del Quinteto Urbano, se nos había ocurrido hacer música de gente que nos gustara, pero a la manera del quinteto. Y al final eso no tomó forma, pero siempre a mí me quedó la semillita, sí. Y entonces, nada, después pasó un tiempo y yo empecé como a... hice un par de arreglos de temas y empecé a meterme en el repertorio ese de a poquito y a ver qué temas funcionaban mejor para lo que yo hago y todo. Uh-huh. Y en un momento hubo, o sea, primero íbamos mechando algunos temas con el repertorio de música mía que normalmente hacíamos, y después de a poquito fue como ganando terreno la cosa, y cuando ya había una cantidad de material, así una cantidad suficiente, hice un par de cosas más y ya quedó como suficiente para un disco, y ya bueno, ahí se cayó de maduro, viste, había que hacerlo. Son 8 temas yaceados de Luis Alberto Spinetta. ¿Quedaron temas afuera? Sí, quedaron un par de versiones de temas que están grabados en el disco, que donde toca Ernesto Jodos, que en el disco está nada más en un tema. Sí. Pero en la sesión de grabación hicimos 2 temas más con él, que al final no los puse por una cuestión sonora, porque me parecía que como que el disco tomaba como otro rumbo, como otro color, ¿viste? Uh-huh. Perdía homogeneidad. La música está buenísima y de hecho el que la quiera escuchar está en el MySpace. Está en MySpace, que bueno, vamos a decir que es www.myspace.com/Rodrigo Domínguez. Allí, uh-huh, pueden ver algunos videos y bueno, escuchar por supuesto este disco. Uh-huh. Y tienen la información también de todas las fechas, que bueno, a propósito tenés una fecha este sábado, 23. Sí. En Virasoro. Totalmente. Que vamos a repetir la dirección acá. Virasoro, todavía no hemos estado allí, pero es un buen lugar para ir a escuchar jazz y comer, ¿no? Vayan ya. Guatemala 4328. Bueno, este sábado entonces... nos vemos ahí. Nos vemos allá, con buena comida y buen jazz. Rodrigo, bueno, el nombre del disco, Soy, uh-huh, Sauce, ¿tiene que ver con el proyecto en sí, con el cuarteto o...? No, mira, en realidad es un juego de palabras, uh-huh, que a mí me gustaba y cuando surgió no estaba asociado a esta, fue como así en una charla con unos amigos y qué sé yo, y en el momento, viste, cuando, no sé, por ahí decís algo o aparece alguna frase o alguna cosa y quedó, viste, como, bueno, y me quedó dando vueltas, dije, bueno, no sé. Como muchas veces tengo los nombres antes que los temas, entonces, uh-huh, por ahí tengo una lista de nombres para temas que todavía no existen y un montón de temas que no tienen nombre. Entonces eso era esa frase era uno de esos En realidad quiere decir salsa de soja en inglés. Claro, y claro. Bueno, nada, me gustaba el juego de palabras. Y también me parecía un poquito spinettiano. Entonces, cuando fue la idea de hacer el proyecto este, el Colo, Juan Pablo Arredondo, sí, el guitarrista, me dice, ¿y por qué no le pones así? ¿Te acordás? Él estaba cuando surgió esto, ¿no? Y me cerró, así que ahí quedó. Bueno, vale mencionar que tenés a unos músicos tremendos como sí, están locos. El Colo Arredondo en guitarra, Gerardo Brandán en batería y Jerónimo Carmona en contrabajo. Con ellos venía ya haciendo algo, entonces fue... ¿Fácil formar este cuarteto o sí, cómo llegaron? Con ellos venimos tocando hace un montón en muchos proyectos diferentes. Uh-huh. Así que nos conocemos un montón y tocamos así de memoria, ¿viste? Uh-huh. Está buenísimo eso porque se forma una química que vos ya no tenés que hablar mucho, ¿viste? Explicás un poquito lo que querés y ya está. Y además cada uno siempre hace un aporte que... enriquece, viste, que te lo lleva para otro lado, sí, y está buenísimo, la verdad que es mortal. Bueno, el disco fue grabado de forma independiente y después distribuido por Sony Music en todo el país. ¿En qué disquería se puede encontrar Soy Sauce? Teóricamente en todas. En todas. O sea, es una distribución, digamos, grande, o sea, sí, es una multinacional. Estamos hablando especializadas y no especializadas. Teóricamente debería estar, yo lo he visto en Musimundo, ponele. Uh-huh. Y después en algunas especializadas me han dicho gente que lo buscó ahí no lo tenían. O sea que, viste, qué sé yo. La idea es que justamente que tenga una distribución así como de una empresa importante, multinacional, qué sé yo, uh-huh, se supone que debería estar en todos lados. Entonces, así que si no está... pueden empezar a mandar mails y a quejarse a y todo, porque así reclamamos y yo a su vez me pongo verde y empiezo a decir, ¿pero cómo es posible? Y todas esas cosas. Bueno, para aquellos que quieran escuchar entonces a los temas de Luis Alberto Spinetta, hechos jazz por Rodrigo Domínguez y este cuarteto tremendo, vamos a escuchar el primer tema del disco, elegido por Rodrigo, por supuesto. ¿Qué nos presentas como primer tema? Dijimos que íbamos a escuchar Parvas, ¿no? Uh-huh. Parvas es un tema que la primera versión está, si no me equivoco, en un disco de muy viejo, en vivo, ¿no? Fernando seguro me... En Almendra 2. En Almendra 2 creo que está la primera versión. Pero yo en realidad la versión que había escuchado, la que escuché primero de este tema, está en Exactas. Y... que es una onda así medio reggae, como está tocado. Y bueno, y nosotros medio hicimos una deconstrucción de esa idea, ¿no? De tocar así como medio reggae. Y bueno, ahí está. Bueno, vamos a escuchar entonces Farba acá en Sinestesia, Rodrigo Domínguez. Thank you. escuchá lo que viene. Hola, somos Ameneiro. Te invitamos a escuchar Sinestesia. Sinestesia. Súper chido, decimos en México. Escucha Sinestesia. Somos Ameneiro desde Chiapas. Sinestesia. Radio. Sinestesia. Algo loco. Muy bien, y continuamos aquí en esta tarde de Sinestesia con nuestro invitado del día de hoy. Hay que dos datos importantes que no los habíamos dicho. Sinestesia tiene MySpace, sí, también, como todos los músicos, que es www.myspace.com/sinestesiaradio. Así que ahí pueden... Así vamos a ir actualizando semana a semana. Se va armando, ¿no? De a poquito. Exacto. Y también las repeticiones del programa que va... En vivo, todos los miércoles, jueves. Perdón, todos los jueves, cambiamos de día. Cambiamos el horario. Totalmente. El horario no, solo el día. Jueves de 16 a 17 horas y las repeticiones son los días sábados 20 horas, martes 18 horas y miércoles 1 de la mañana. Continuando acá con nuestro invitado del día de hoy, el saxofonista. Yo podría decirse que a lo largo de toda tu carrera... ¿El quinteto urbano fue como lo más grosso, por decirlo así? ¿Fue lo que más impactó en tu carrera musical? A ver, a nivel grupal, fue muy especial, digamos. No sé si lo más grosso, o sea, en realidad no, simplemente no, por ahí no estoy muy afín a poner en esos términos las cosas porque claro. Me imagino que... Primero porque me imagino que lo más grosso viene la semana que viene. ¿Entendés? Claro. Y así. O ahora mismo. Pero fue muy importante. O sea, fue muy importante a nivel formativo. Uh-huh. Porque, digamos, en esa época para mí fue muy... O sea, me hizo crecer mucho tocar con gente como Juan Cruz. Y sus visiones y posturas respecto de la música y de la música argentina y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y obviamente participar en haciendo música con y teniendo que estar a la altura de un monstruo como ese, ¿no? Sí, hay que destacar, ¿no?, que esto fue en 1999, donde se forma el quinteto con tremendos músicos, ¿no?, como Juan Cruz, Oscar Yunta, Diego, vos, obviamente. Guillermo Delgado en contrabajo. Uh-huh. Y que durante estos años tuvieron tres discos. Durante cinco años tuvieron tres discos que tuvieron un impacto bastante importante acá en Argentina y afuera también. Sí, en realidad no estoy... O sea, digamos, en Argentina seguro, pienso que un poco por lo importante que fue, así es increíble ver cómo algo que... Bueno, la famosa cosa de que todo es más que la suma de las partes, ¿no? Claro. O sea, se generó una bola de energía muy importante con ese grupo que me parece que mucha gente se prendió fuego con eso, ¿viste? O sea, muchos pibes que ahora están tocando y todo me cuentan que iban a escuchar al quinteto y que... como que los inspiró mucho, ¿viste? O sea que yo creo que sí que fue importante así. Uh-huh. También llegó en un momento clave, ¿no es cierto? Porque había un montón de gente que estaba como justamente dispuesta y abierta a que eso pase. En un momento donde había muchos músicos dando vueltas, pero todavía no había como cuajado una cosa así de... Estaba en eso, digamos, ¿no? Claro. Ya hacía unos años que venían pasando cosas interesantes. Me parece, para mí fue como el emergente de toda una situación que estaba pasando ahí. Y bueno, y por otro lado, como que dejó un camino trillado para todas otras cosas que pasaron. Hablando con Juan Cruz justamente, ¿no? Me parece que, bueno, él decía que a veces sentía que no había sido como reconocido, uh-huh, o que no había sido puesto en su lugar ese como aporte, ¿no es cierto? A mí la verdad que no me calienta mucho eso. O sea, me parece que para mí fue tan fundacional y tan importante que, bueno, nada, lo que pase así a nivel, si es reconocido afuera o adentro, no sé, para mí está buenísimo. Sin duda, pero igual lo que decías vos antes me parece que vale mucho, ¿no? Porque por ahí uno no lo siente como tan grosso, como decíamos hace un rato, pero sí es importante para el resto de los músicos, porque que venga un músico y te diga, me acuerdo del quinteto, para mí fue como muy importante para mi carrera. Claro. Eso me parece que suma. Sí, sí, está buenísimo. Y a pesar de que uno no crea que, por ahí en ese momento, ¿no? Del 99, los 5 años que pasaron junto con el quinteto, que no sea reconocido, pero siempre viene un después, que por ahí, no lo internacional, ¿no? Porque eso por ahí cuesta y tarda más. Pero el reconocimiento me parece que de músico a músico es sí, muy importante. Sí, eso para mí está clarísimo. Además, por lo menos en mi carrera fue muy importante eso a nivel también que... ya te digo, por un lado musicalmente porque me hizo crecer un montón y por otro lado, nada, en esa época conocí un montón de gente y estuvo bueno. Fue muy importante, sí. Y la música que hicimos me parece que está buena, ¿viste? Vos la escuchás y yo soy un poco cabezón con eso, ¿no? Ponerle, a veces me cuesta escuchar cosas viejas porque digo, bueno, y hoy lo haría mejor y claro, qué sé yo. Sí, sí. Pero es el ojo crítico, sí, digamos. Sí, sí, sí. Pero también reconozco que eso es una cosa muy de... Primero como una deformación profesional, ¿no es cierto? Y por otro lado como de mi carácter. Pero que la música tiene como validez propia, ¿viste? Es como que, digamos, había algo más allá de lo que cada uno tocaba. Como un algo, ¿viste? Que sí, me parece que está bueno. Además, aparte, en esa época también todos, me imagino, como en la actualidad la mayoría de los músicos, además de tener su quinteto, tenían otros proyectos propios, ¿no? O sea, más o menos. En esa época específicamente no tanto. Teníamos cosas un poco laterales. En general, digamos, todos teníamos trabajos o cosas donde éramos también sideman, o sea, como que tocas con alguien. Claro. Pero sobre todo en la primera época era bastante nuestro proyecto central, ¿viste? De hecho... digamos, antes del quinteto yo tocaba con Juan Cruz en el quinteto de él, que ya hacíamos algunos temas, ya como que prefiguró un poquito esa, sí, sí, esa formación, ¿no es cierto? O sea que también bueno, yo por ahí tenía alguna otra cosa y Diego Esquisi también hacía otras cosas, pero en general era como el proyecto central nuestro, entonces eso también tenía que ver, ¿viste? Y bueno, nada, después también fuimos creciendo y cada uno fue como encontrando otros intereses y otras cosas que por ahí algunas funcionaban en el quinteto y otras no tanto. Y entonces fuimos como abriendo un poco el juego. Y ahí va. Bueno, si te parece, nos vamos más a la actualidad y a tu último trabajo, que vamos a escuchar el tema, habíamos dicho el track 3. Ahora habíamos dicho el 3, ¿no? Que es Gwendolyn. Ahí está. Bueno, muy bien, aquí en Sinestesia con el saxofonista argentino. Thank you. Sinestesia Radio, @yahoo.com.ar. Radio. Bueno, este es el homenaje que le hace Sinestesia Radio al baterista Pocho Lapuble. Y bueno, todos sus amigos van a estar también haciéndole un homenaje el miércoles que viene, que sería 27 de mayo, en Notorious, Callao 966. Van a estar allí Norberto MacLean, Alejandro Herreras, El Negro González, Gustavo Vergali, Javier Malosetti, Marcelo Mayor, entre otros, y se van a ir sumando amigos. Este es nuestro homenaje. Thank you.